sonrisa, mi risa está oscura. Domina mis labios, me obliga a mentir. Niebla cubre el parque, pone siempre a favor del adiós. Bueno, vamos a ir arrancando a la espera de que el compañero que se va a sumar, así que, bueno, esta mesa es extractivismo, bienes comunes y medios de comunicación. Ahí está, muy bien, el compañero está llegando. No quedan dudas que en los últimos años, a la par que se ha planteado y que se ha avanzado sobre los métodos y las formas de extractivistas del capitalismo y en particular en la Argentina, se ha comenzado a la par un proceso más que interesante de resistencia en todos los frentes donde se está apareciendo o se está mostrando con distinta intensidad las políticas económicas actuales. Así es, y con más historia reciente, los sectores, las poblaciones y los sectores sociales que luchan contra la minería a cielo abierto, ¿no? También los sectores que poco a poco van tomando dimensión y van tomando protagonismo en la lucha en contra del modelo transgénico que se viene llevando adelante en la Argentina y que el año pasado pudimos tener el juicio por contaminación en Barrio Ituzaingó, que empezó a ventilar y a mostrar por los tribunales las consecuencias a cortísimo plazo que produce este modelo. Y hoy la lucha contra Monsanto, quizás como la gran lucha inclusive a nivel mundial que se está planteando contra esta multinacional. Y el tema del fracking, que quizás puede ser una vuelta de giro más sobre estas ideas del modelo extractivista y que hacen a que nos encontramos con escenarios donde hace unos años atrás era impensado presentar un frente de lucha ahí, y hoy hay muchísimos sectores y una conciencia creciente en toda la población, más allá de que no sean pobladores de la zona, de que empiezan a presentar resistencia y a empezar a problematizar, más allá del acto extractivista en sí mismo, lo que se está planteando. Y la reserva de nuestros recursos, de nuestros bienes naturales, la defensa del agua, la defensa de nuestras cuencas hídricas, la reserva del bosque, la reserva, digamos, de la vida, que es en definitiva el lugar donde nos ha llevado el sistema, que es o defendemos la vida o el modelo extractivista empieza a llevarse no únicamente vegetación, flora y fauna, sino también hasta la especie humana, que es lo que está en riesgo. La mesa que están presentes acá, los compañeros y las compañeras, los voy a presentar en el orden que están sentados. Primero es el compañero Eduardo Quispe, es el integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, de Córdoba Capital, que vienen llevando adelante una importantísima lucha, ellos con otros sectores sociales en contra de Monsanto. La compañera Fernanda Vallejos, ella es de la Asamblea de Catamarca, de Andalgalá, de Asamblea del Algarrobo y Radio del Algarrobo, muy conocidas y muy queridas por toda la RNMA. El compañero Fernando Cabrera, él es del Observatorio Petróleo Sur, que bueno, aportan constantemente, están tirándonos data, información, informes sobre todos estos procesos extractivistas que se están planteando en la Argentina. Y el compañero Curupí, Diego Arrozogaray, él es de la Asamblea de la Costa de Quilmes. Bueno, Eduardo Quispe. La idea rápidamente es que cada compañero y compañera hable en 15 minutos, no más, y que podamos tener un momento también al concluir de diálogo y de interacción con todos ustedes. Me decían que hay una compañera, creo que es ella de Mendoza, digo para que tengamos presente que hay compañeros que también son de otros lugares y que también están planteando otras resistencias y para tenerlo en cuenta a la hora del debate. Pero bueno, le damos paso al compañero Eduardo Quispe. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Eduardo Quispe, soy integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Bueno, en una primera instancia, agradecer a la Red Nacional de Medios Alternativos por darme este lugar y a los diferentes medios que han venido participando desde el conflicto generado a partir de la erradicación de la empresa Monsanto en Malvinas, Argentina. En ese sentido, bueno, un saludo muy especial para la gente de Indimedia, acá está José presente, Ecos Córdoba y Zumba la Turba, que son los medios bueno, más conocidos en Córdoba y que han llevado el día a día el conflicto. Y así también como a la gente de Movimiento TV, que ha participado mucho, a los muchachos Martín Medina, que compartimos días de acampe, a Melina Dazano y al Torito de Un Surco para Un Surco por Familia. Ahora no me acuerdo el nombre del Torito, pero un saludo muy especial también para él. Bueno, ¿qué es la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida? Malvinas Lucha por la Vida surge a partir de esta coyuntura que anunció la presidenta de estos pseudo progresos. Y con ese discurso de pseudo progreso y el mejoramiento de la calidad de vida en la población de Malvinas Argentina trae este modelo productivo teniendo en cuenta que el capital cultural que requieren este tipo de modelo de desarrollo no está presente en la comunidad de Malvinas Argentina. La comunidad de Malvinas Argentina es una de las poblaciones más pobres del departamento Colón. El último censo del INDEC indicó que su población es de 15.000 habitantes. Más allá de todo esto, 8 de cada 10 habitantes no ha terminado el secundario completo, no tiene secundario completo. Y su población universitaria es de 50 estudiantes. Y al capital cultural que requiere y formación que requiere un emprendimiento de este no es acorde, o sea, es falaz el discurso que hace esta empresa en cuanto al trabajo. Esto es una cuestión que desde acá hay que desconstruir. En esta coyuntura, cuando surge Malvinas Lucha por la Vida, es un grupo de vecinos autoconvocado. Hace más de un año que viene participando con diferentes acciones en todo frente en los cuales se habla de extractivismo. Somos un grupo que viene siendo apoyado por diferentes organizaciones. Me gustaría también profundizar, debido al tiempo, en lo que es el acampe o el bloqueo en Malvinas, Argentina. El bloqueo surge a partir de cómo se venían presentando los hechos, a razón de cuando la empresa anuncia que empieza su producción en el 2014. Bueno, a partir del diálogo siempre con diferentes organizaciones, con diferentes colectivos sociales, y en especial con Madre de Ituzaingó, con Sofía Gatica, bueno, fuimos delineando lo que iba a ser el posible acampe y otras medidas superadoras en cuanto a cómo se presentaba el escenario de conflicto. En ese sentido surge esto de un evento denominado Primavera sin Monsanto. Y allí, cuando terminó el evento, bueno, se empezamos a preguntar si este era el techo del conflicto, si hasta acá se podía llegar. Nadie avisoró a priori este acampe. Y a la madrugada, bueno, nos despertamos y decidimos que no nos íbamos. Que dos cuestiones que hacían la salida desde este bloqueo a Monsanto era las dos salidas, una, la vía democrática a través de la consulta popular, una que fue nuestro leitmotiv, que de hecho está dentro de la Ley Nacional del Ambiente, fue nuestro caballito de batalla para pedir a los diferentes instituciones del gobierno, particularmente de los tres estados, que hicieran una apertura democrática en cuanto a la salida del conflicto. Y otra cuestión que, bueno, que ya vimos que el Estado, a través de los medios de coerción, dio ya señales, que es a través de la represión. Es los dos únicos modos que vemos nosotros la salida de este conflicto. A partir de esto, bueno, se va tomando vida y materializando lo que es el acampe. El acampe está sostenido por vecinos de Malvida en cuanto a lo que es abastecimiento, pero sostenido por diferentes organizaciones, partidos políticos y diferentes personas que son autoconvocados, que se presentan, están 2 días, 3 días, y así hay una fluctuación grande de gente y de organizaciones. Esto estimamos que han pasado en este bloqueo alrededor de unas 2.000 personas, si no es más, y se va sosteniendo y el recambio es notorio todos los días. Yo me he ausentado a veces por 2 días por cuestiones académicas y al volver es como otro escenario. El escenario se va configurando día a día y a la vez hace que te sientas muy lejos cuando faltas un día. Ha cambiado. Además, los chicos están haciendo quinta, han hecho un horno. O sea, que está diciendo que se piensan quedar hasta finalizar el conflicto. Y a la vez un intercambio intercultural, porque hace que a la hora de preparar el almuerzo, la cena, se preparen dos ollas, uno para carnicero, para gente que come carne, y otro para los que comen verdura, los veganos, yo no sabía, bueno, yo prefiero el asado. Eso es la cotidianeidad de la acampe, un intercambio de ideológico y un intercambio cultural. Bueno, yo creo que es pertinente acentuar en cuanto a los medios de comunicación, porque eso es el escenario de este encuentro. Bueno, no, yo, esto es una visión particular, sostengo que este modo de visibilizar el conflicto a partir desde una mirada hegemónica tiende a minimizarlo. Diarios de gran tirada como La Voz del Interior en Córdoba o radio masiva como LB3 o Canal 12 son los medios de más llegada en Córdoba y a la vez los que minimizan el conflicto. Nosotros hemos notado que si no hubiera sido por los medios alternativos, esta lucha se desconoce, nadie la tiene presente. Y bueno, es como los medios hegemónicos alteran la realidad de los hechos. Inclusive yo he notado que, le comentaba a uno de los compañeros, cómo algunos periodistas interceptan a los asambleístas o ocasionales acampistas, por denominarlo, en los cuales a modo de indagación le preguntan cuestiones como que no vienen a esta coyuntura o a esta realidad del conflicto. Y en ese sentido preguntan si son madres y si le contesta que son madre, le preguntan a la vez cuántos hijos tienen, y si le dicen cuántos hijos tienen, le dice, ¿y qué piensa tu marido porque estás acá en el acampe? ¿O qué piensa tu hijo porque estás acá acampando? Tergiversando la realidad. De hecho, a mí se me hace como que es más allá de sostener una mirada patriarcal en cuanto a la asignación de género y generación, bueno, es tendenciosa. Bueno, esto de tergiversar el espíritu de lucha, también identificando a algunos referentes de la asamblea como el compañero Lucas Vaca o mi hermana Esther Quispe o Matías Marisa, como estos señalamientos de que somos punteros políticos, como que el hecho de participar en los procesos democráticos para un partido, para otro partido, fuera segmentar o achicar la visión del conflicto. Eso también hemos notado. Y otra cuestión que también se hizo presente en cuanto a los medios hegemónicos es esta defensa del trabajo, que bueno, como yo creo que ustedes saben, que tuvimos un serio enfrentamiento con el sindicato de UOCRA Córdoba, que no me acuerdo bien qué día fue, que de modo patoteril organizaron a los obreros. Nosotros siempre estuvimos atentos a un enfrentamiento, a un ataque externo, por denominarlo de algún modo. Jamás imaginamos que el conflicto o la agresión iba a ser desde adentro de la empresa. Y bueno, fue así que estos 120 obreros salieron de modo intempestivo, arrollaron ese día, rompieron las carpas, nos tiraron el agua, nos patearon los alimentos, y fue un episodio grave porque no consideraron que había muchas chicas. Éramos un grupo de 15, ellos eran un grupo de 120, insultaron a las chicas con gruesos epítetos, a los compañeros también, y bueno, eso fue un hecho grave y UOCRA Córdoba no se ha podido justificar solamente mediante esta cuestión de decir defendemos el derecho al trabajo, pero esto de defender el derecho al trabajo es un discurso que vienen usando de modo tendencioso los medios de comunicación masivo, como que el derecho a la vida no tiene razón de ser, sí el derecho al trabajo. Sí, nosotros necesitamos el trabajo, de hecho se necesita trabajar, pero también se necesita salud para poder ejercerlo. Bueno, a todo esto, nosotros creemos que tratan de enfrentar a los obreros con los manifestantes. Y bueno, y bueno, sería esto, siempre tenerlo presente, que el trabajo es un derecho, pero también es un derecho a la salud. Y bueno, a todo esto, bueno, nosotros estamos necesitando algunos insumos, como ser alimento no perecedero, para poder sostener el acampe y dar una pelea a esta multinacional. Nosotros sabemos que esta lucha es desigual, pero también sabemos que si esta lucha se masifica y si es conocida a través de los medios alternativos, esta lucha no se cae. Bueno, muchas gracias y yo, como siempre digo, hasta el fin de Monsanto siempre. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, como dijo acá el compañero. Yo soy Fernanda, de Andalgalá, de Catamarca, bueno, de la Radio El Algarrobo, radio que tiene su surgimiento desde lo que es la Asamblea del Algarrobo, que está desde el año 2009, allí al costado del camino, el camino comunero, que bueno, que lleva a lo que se pretende sea el emprendimiento megaminero Agua Rica. Bueno, para nosotros hablar de extractivismo, en este caso, como bueno, la mesa, este panel lo indica, es hablar de megaminería, como decíamos. La megaminería en nuestro país, en la Argentina, tal como se la está practicando actualmente, se inicia con la sanción de la ley 24.196, ahí está, de inversiones mineras, que bueno, se produce durante el gobierno de Carlos Menem, y bueno, los subsiguientes gobiernos lo van a profundizar, ¿no? Bueno, nosotros tenemos en nuestro territorio desde el año 97 lo que es el emprendimiento Bajo la Lumbrera, que es uno de los emprendimientos más grandes de Latinoamérica, y actualmente, según lo que se dice, se encuentra en las últimas fases de explotación. Bueno, Bajo la Lumbrera para nosotros es sinónimo de saqueo, de contaminación, de entrega de nuestros recursos, naturales, de devastación, de perjuicio de nuestros bienes comunes, ya que bueno, uno de los puntos también de esta mesa hace referencia a los bienes comunes, justamente bueno, todo tiene que ver el extractivismo con los bienes comunes, como decíamos. Para nosotros hablar de Bajo la Lumbrera, como decía, es hablar de, por ejemplo, desaparición de un pueblo que es el que está o el que estuvo a escasos 5 kilómetros de lo que es ese emprendimiento, que es el pueblo Bisbis, que actualmente no tiene ningún habitante, tenía aproximadamente 20 familias, y bueno, actualmente, como decía, hace 2 años prácticamente que se fue la última familia que quedaba allí por la cuestión del envenenamiento, de la contaminación de las napas subterráneas de agua. La gente de ahí vivía del ganado, de la cría de ganado, de la cría de caprino principalmente, y bueno, a partir de que se da la instalación de esta mina es que comienzan a verse esos daños, ¿no? Bueno, la cuestión del agua principal, o sea, fundamental. Y bueno, a partir de eso, bueno, ese es uno de los malos signos, como se dice, de la instalación de la lumbrera. La cuestión del aire también, como bueno, uno de los bienes comunes, aparte del agua y de la tierra. Nosotros desde que se instala la mina, en el 97, vemos como el aire va cambiando, como se va transformando. Andalgalá tradicionalmente fue pueblo a donde la gente iba a curarse de asma, por ejemplo. Y actualmente vemos cómo ha cambiado, o sea, es notable el cambio en el aire. Y bueno, tengamos en cuenta que la lumbrera está a más de 50 kilómetros de lo que es Andalgalá en sí, o sea, el pueblo en sí. A partir de esto es que, o sea, de la entrada de esta minera debajo de la lumbrera, comienzan también a avizorarse nuevos proyectos, como por ejemplo el proyecto Agua Rica, que es el que, bueno, es la amenaza principal que tenemos nosotros ahora. Desde el año 2005 que se viene hablando de la explotación, primeramente la fase de exploración, como se sabe, de fase primera de la megaminería. Actualmente, bueno, el año pasado se habían hecho algunos trabajos de exploración en esa mina, ya que después de la represión del año 2010, que bueno, se vivió lamentablemente en el Algarrobo, en la Asamblea del Algarrobo, cuando vecinos estaban apostados ahí impidiendo el paso de los camiones o de las camionetas que llevaban insumos mineros a la mina. Obviamente siempre se padece todo esto de la judicialización y de la criminalización, ya que bueno, hay compañeros que tienen causas armadas desde, por ejemplo, resistencia a la autoridad o entorpecimiento del tránsito público. Y obviamente que siempre también, como sabemos, este tipo de políticas son avaladas por los gobiernos, en nuestro caso, gobierno de signo político que sea, desde el 97, como decíamos, y decía que son avalados por los gobiernos. Entonces es como que todas las esferas están del lado de las mineras, todas las esferas o los estamentos de poder están del lado de las mineras. Entonces se judicializa a los vecinos, pero nunca, por ejemplo, se hace cumplir, como decía acá el compañero, la ley del ambiente, por ejemplo, o en este caso, ya que bueno, se sancionó hace poco la ley de glaciares, que nunca tampoco se aplicó, ¿no? Generalmente uno espera que luego de la sanción de una ley, de su promulgación, se la aplique. Bueno, en este caso todavía estamos esperando. Decíamos que, bueno, así a grandes rasgos, el proyecto Agua Rica implicaría para nosotros, para los vecinos, para los pobladores de Andalgalá, si bien bajo la lumbrera trajo devastación y trajo atraso, no trajo nada de lo que se prometía como modelo productivo, más allá de que, bueno, nosotros los vecinos desde las diferentes asambleas se conciban a estos a este modelo como un modelo extractivo, o sea, no productivo, sino todo lo contrario, modelos destructivos. Decía que actualmente Agua Rica está planeado como un yacimiento que se ubicaría en las nacientes de nuestros ríos, o sea, en las nacientes del río Andalgalá, que es el río que provee de agua a toda nuestra población. Entonces, ese es el principal punto, ese es el principal argumento que nosotros tenemos para oponernos, que nosotros tenemos los vecinos, bueno, desde cada uno, desde el particular espacio que ocupe, asambleas, vecinos en general, y una de las acciones fundamentales para eso son las caminatas que hacemos todos los sábados, que se vienen haciendo desde hace aproximadamente 2 años, de manera ininterrumpida, para que, bueno, de alguna forma, o esperando que los gobiernos o que las autoridades que tienen que bregar por nuestros derechos los hagan cumplir. A modo de contextualizar la situación de Andalgalá particular, eso fundamentalmente. Después también podría hablar de las demás luchas que se están llevando a cabo por la cuestión de la megaminería en los demás pueblos de Catamarca, en Tinogasta, también están resistiendo los compañeros hace más de 2 años, también el paso de los camiones que llevan insumos mineros a todas las minas, bueno, a la lumbrera, paso obligado, también a la mina de Abarric, a la mina de San Juan. Así que, bueno, los compañeros también, o sea, estamos en vinculación constante. Y los compañeros de Belén también, que, bueno, Belén también está padeciendo desde hace muchos años, desde la instalación prácticamente de la lumbrera, todos los perjuicios que la mega minería trae a nuestro territorio, ¿no? Desde podemos hablar de la contaminación, que es uno de los principales argumentos y uno de los principales puntos en los que nosotros nos sostenemos para la resistencia, para oponernos a este tipo de plan o de modelo extractivista. Pero también podemos hablar, bueno, de la cuestión económica, ni hablar a nivel macroeconómico. También la ley de inversiones mineras prevé exenciones impositivas para las mineras multinacionales. Uno de los ejemplos es que nosotros cada uno tenemos un medidor de agua en nuestras casas. Las mineras no pagan nada, no pagan un peso por los 100 millones de litros de agua que ocupan por día. Es un dato significativo, me parece. Después, nombrar también las luchas de los compañeros de Famatina, de La Rioja, que, bueno, quizás tuvo más visibilidad en este último tiempo, y, bueno, también es como un reconocimiento a los compañeros que están ahí resistiendo, y que, bueno, ellos no tienen la minera todavía instalada en sus territorios. Nosotros por ahí la tenemos un poquito más difícil en ese sentido, ya que, bueno, es como que ya tenemos la minera, ¿no?, instalada ahí en nuestra tierra, en nuestro suelo. Eso a grandes rasgos, como decía, para contextualizar de alguna manera. Y en cuanto a la cuestión de los medios de comunicación y por ahí al rol que juegan en la difusión o no de nuestra lucha, nosotros en Catamarca principalmente, lo que pasa es que los medios de comunicación hegemónicos, que son dos diarios, el Ancast y La Unión, nunca hicieron visible nuestra lucha, y si la hicieron visible en algún momento fue para defenestrar a los vecinos de Andalgalá que se oponen a este tipo de modelo, o si no fue para mentir, deliberadamente operar a favor de las megamineras, a favor de los gobiernos que las avalan. Y bueno, a partir de eso es que nosotros, de esa invisibilización, es que se plantean estrategias o herramientas, como por ejemplo el nacimiento de una radio. Bueno, se había pensado primeramente en un medio gráfico, que bueno, ahora también estamos retomando esa idea, pero se vio que la radio era el medio más acorde y de más alcance, digamos. Así que bueno, desde el año 2011, la radio El Algarrobo está transmitiendo para lo que es todo el valle y también, bueno, 130 kilómetros más, me parece. O sea, llega hasta otro pueblo, Pomán, sí, un poquito más allá de Pomán, casi llegando a La Cévila, que es la cuesta que une los pueblos del oeste con Catamarca capital. Y, o sea, el medio se plantea básicamente como eso, como una necesidad comunicativa a partir de esta situación de invisibilización o de desinformación directamente desde los medios hegemónicos. Y bueno, eso sigue ahora con las transmisiones, se trata de mantener la radio, que es comunitaria y bueno, por ende pertenece a esta red de medios de comunicación alternativa y popular. Y bueno, esa es la idea también que se pretende difundir todas las luchas hacia la región y también hacia el país, ¿no? Bueno, eso, yo antes que nada agradecerles a todos por haber escuchado, por haberme escuchado, bueno, por escuchar a los compañeros. Y bueno, un agradecimiento enorme también a la gente de la red de medios que estamos siempre ahí en vinculación y coordinando acciones. Así que bueno, un agradecimiento a todos y bueno, gracias por escuchar. Como dije, Andalgalá, por ahí un pueblo que es muy, o sea, es chico, muy alejado de acá, de la ciudad, con realidades muy, muy distintas o con una realidad muy diferente quizás, pero bueno, estamos ahí, estamos dando la lucha y esperamos también que de alguna manera esto sirva para que entre todos coordinemos acciones para que, como decíamos, este modelo extractivista que va en perjuicio de nuestros bienes comunes, todos tomamos agua, todos respiramos este aire, todos tenemos un suelo y una tierra que proteger. Así que bueno, me parece que estos espacios son propicios para eso, para coordinar acciones. Y bueno, seguimos en la lucha. Gracias. Buenos días. Antes que nada, agradecer a la Red Nacional de Medios Alternativos por esta invitación. Reconocerles el trabajo que desde hace 10 años vienen haciendo. Yo soy integrante del Observatorio Petrolero Sur, una organización que tiene una fuerte pata en lo comunicacional, que en su tarea primigenia lo que hace es un relevamiento de los medios a nivel nacional sobre lo que se publica en torno a temas petroleros o hidrocarburíferos. Y desde ahí, diariamente, intentamos postear en nuestra página lo que suben los medios corporativos, hegemónicos, los medios más afines al gobierno y lo que suben los medios alternativos, populares y comunitarios. Varios de los que formamos el observatorio venimos de experiencias de comunicación alternativa y nos sentimos muy identificados con la tarea que llevan adelante muchos de los que están acá protagonizando este encuentro. El observatorio nace allá por el 2008, cuando después de que finalmente se terminara de entregar el dominio del recurso hidrocarburífero a las provincias lanzan procesos licitatorios y empieza a haber una serie de conflictos con las comunidades, sobre todo indígenas del la Nor Patagonia, con una nueva serie de concesiones que estaban dando las provincias. Compañeros que venían trabajando de distinto lado con eso empiezan a ver esto como un problema y se reúnen y conforman el observatorio como una manera de acompañar las disputas que venían dando estas comunidades principalmente. A poco de andar, allá por el 2010 arrancan los grandes anuncios sobre la importancia y la relevancia que tenían las reservas de hidrocarburos no convencionales, particularmente en Vaca Muerta, pero en Argentina posteriormente, y el observatorio empieza dejar o a intentar articular el acompañamiento de las luchas que viene dando la gente en Boca de Pozo, el acompañamiento de la resistencia de los pobladores más alejados, con una reflexión un poco más elaborada y más, más propositiva sobre la lógica y la matriz energética que rige el mundo y que prima en la Argentina. Intentar a pensar desde alternativas, pero principalmente comprender de qué iba esto, del fracking por un lado, los no convencionales, pero enmarcado en la energía en general. En eso, desde entonces, andamos intentando entender de qué va esto de la energía, el fracking y demás. La idea era contarles rápidamente, hacer una breve cronología de lo que viene sucediendo desde el año pasado hasta hoy, hacer un análisis somero de cómo nos vienen cubriendo, cómo viene cubriendo la resistencia a los medios alternativos, más que los medios alternativos, disculpe, los medios hegemónicos, y después cerrar con un par de contraargumentos para que puedan ser utilizados por ustedes y que venimos intentando elaborar. En primera instancia, decirles que algo que la gente que de Neuquén, que acá hay varios, sabe bastante, que el tema hidrocarburífero o petróleo era muy difícil de llevar a la agenda, era muy difícil de postularlo, era muy difícil de discutirlo. En Neuquén en 2009 se da una gran disputa, 2008-2009, en contra de una megaminera en la localidad de Loncopué, y el movimiento que allí se generó se preguntaba cotidianamente sobre cómo introducir el petróleo, que realmente era la gran industria atractiva de la provincia. Y realmente, excepto en sectores, ¿cómo decirlo?, de poca incidencia en la agenda pública, o puede ser las organizaciones mapuche, o puede ser algunos sectores vinculados con Proyecto Sur, o con viejos ex ipefianos, la energía no era un tema que se trataba. Era un tema que se mantenía al margen de las discusiones. En 2012, debido al déficit energético, a la erogación de divisas que implicó la necesidad de importación de gas en el país, rápidamente aparece una posición oficial en la cual el petróleo, el hidrocarburo, empieza a ser un tema de agenda, empieza a ser un tema de discusión y un tema de preocupación. Empiezan incluso a preocuparse por los pasivos ambientales, cosa que hasta ahora poco se había escuchado, la falta de inversión. Se empieza incluso a sacar áreas de explotación por la no inversión a las empresas que venían explotando en ese sentido. Se da un rápido proceso de expropiación parcial de YPF, un proceso que cierra, entendemos nosotros dos grietas importantes que se habían abierto en el discurso kirchnerista. Uno era el tema de la megaminería, que en el verano del 2012, como todos acordarán, estalló la arena pública y el kirchnerismo no supo cómo posicionarse, lo ninguneó, hasta que finalmente Cristina, tiempo después, propuso un debate serio, seguido lo cual se reprimió a todas las luchas que se venían llevando adelante. Y bueno, ahí se abrió una bisagra importante, y por otro lado, días después, el accidente de Once, el accidente, el crimen social, el asesinato generalizado de más de 50 personas, un accidente previsible, una masacre previsible, que también abre toda una veta de discusión, incluso al interior de algunos sectores vinculados con el gobierno nacional. Entonces se da así en 4 o 5 meses la expropiación parcial de YPF, algo que era imposible de ser pensado pocos meses antes. Nosotros nos reímos, hay una investigadora que estudia estos temas y en septiembre, octubre del 2011, da una conferencia y dice, bueno, mi exposición va a ser esta porque el tema de la expropiación de YPF no está dentro de discusión. Si esa discusión fuera posible, mi exposición hoy es otra. Bueno, en enero, febrero de ese año, 3 o 4 meses después de eso, se da, empieza un proceso y en mayo del 2012 se expropia parcialmente YPF con la lógica de la soberanía y el autoabastecimiento. Esos fueron los discursos que se elevaron fuertemente. Se reconstituye así fuertemente un discurso nacional y épico del kirchnerismo con esa acción. Nosotros decíamos ahí que rápidamente se abre por un lado esa discusión, rápidamente se cierra y no permite poner en debate un montón de cuestiones que nosotros, junto con otras organizaciones, digamos, veníamos proponiendo, que era, bueno, cómo vinculamos a la energía, a la renta, el tema social, el tema ambiental. Eso no aparece en ningún momento. Criticábamos también, o veíamos como una tensión difícil de coordinar o articular, la atención que sea la ley de expropiación en torno a la obligatoriedad o el requisito de autoabastecimiento que establece esta, y la generación de saldos exportables. Claramente en la ley aparece esos dos postulados, esos dos objetivos, y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo va a ser esto? El autoabastecimiento en un país que no es petrolero, que tiene petróleo apenas, se da de bruces con la exportación, sin embargo, aparecían como dos postulados claramente. Por otro lado, la ley también advertía y aclara a cada rato que mencionaba los hidrocarburos, decía convencionales y no convencionales. Esto que para Argentina hoy en día es igual a fracking, una técnica que nosotros asimilamos rápidamente, después habrá un taller del ABC del fracking, pero con la mega minería, ya la explotación tradicional no es viable en los términos que se venía dando, hay pocos reservorios, se agotaron, o eso es lo que se dice, puede ser parcialmente puesto en duda, y van por lo que está en el fondo, rascar la olla de una manera mucho más violenta para las sociedades que viven en la cercanía de los pozos y para el ambiente. En paralelo a todo esto, en junio del 2012, se da en Neuquén también un proceso interesante. En el Año Nuevo Mapuche, la Confederación Mapuche lanza una fuerte campaña y una convocatoria a oponerse al avance de los hidrocarburos y de los no convencionales particularmente. Recordemos que desde los 90 por lo menos hay constatación de que en varias comunidades hay seria contaminación petrolera por la explotación tradicional, ¿no? Pero bueno, en ese momento la Confederación lanza y compromete a muchas organizaciones a vincularse, a coordinar luchas contra los no convencionales, el fracking. En paralelo, o pocos meses después, en 2012, se da un proceso novedoso también, que es que un consejo deliberante pequeño, pero que está asentado en Vaca Muerta, en la provincia de Río Negro, en Cinco Saltos, resuelve declarar el municipio libre de fracking, con lo cual el territorio municipal no se podría explotar, hacer este tipo de explotación. Pocos días después la intendenta veta y en marzo finalmente, con una nueva votación, se aprueba y rápidamente eso se difunde y hoy hay 24 municipios en el país, en 5 provincias si no me equivoco, que se han declarado libres de fracking. Algo que en algunos casos es simbólico porque no es posible la explotación allí, pero en varios lugares siento un precedente y importa demasiado porque es un lugar donde está avanzando, por ejemplo, Allen también en la provincia de Río Negro. O Entre Ríos, que rápidamente el gobernador dijo que iba a avanzar y ahí hay 12 municipios, es una provincia que históricamente no es hidrocarburífera, pero los no convencionales habilitan la explotación hidrocarburífera, y el gobernador dijo rápidamente que allí se iba a avanzar con todo porque esa era la solución para la provincia. Los vecinos, organizaciones, partidos espantados empezaron a activar en contra y hoy hay 12 municipios y en muchos otros municipios también ordenanzas presentadas para oponerse. En paralelo al trabajo de los concejales se da también una movilización social de distintos sectores. En Neuquén se crean 2 organizaciones, en Entre Ríos el movimiento Entre Ríos Libre de Fracking, que aún un montón de grupos. Y en ese recorrido del 2012 aparece Chevron, queda claro en octubre del 2012 que la expropiación o el YPF parcialmente expropiada necesita de la alianza, o lo plantea así el discurso oficial, con transnacionales, hacen una recorrida por el mundo buscando a alguien que quisiera invertir, no tienen resultados demasiadamente positivos, aparece Chevron como la opción allá por noviembre, 2 o 3 semanas antes de que un juzgado en primera instancia le declarara el embargo a Chevron por, una multa que tenía en Ecuador. En Ecuador ya no tiene activos, entonces vía convenio se puede, hizo una presentación a Argentina, se declaró un embargo y poco tiempo después, o antes de cerrar el acuerdo, la Corte Suprema de Justicia lo dio de baja. Pero bueno, aparece Chevron. ¿Chevron quién es? Chevron es la petrolera en el mundo que tiene la multa ambiental más cara de la historia. 19 mil millones de dólares. Con esa petrolera Argentina empieza a acercarse de a poco y en junio de este año, julio de este año, termina de hacer su primer gran acuerdo. Antes del acuerdo, la Confederación Mapuche, acompañada de la multisectorial en contra de la fractura hidráulica de Neuquén, toma los pozos petroleros cercanos a donde iba a ser el acuerdo. Eso lleva el tema a la primera plana de los medios digitales, por lo menos, y pone el tema en agenda, sobre todo el tema de la protesta. Ya el petróleo, el acuerdo con Chevron, era un tema, así como 2 años antes era muy difícil, hoy era un tema de primera plana, un tema de agenda nacional. Y pocos días después, allá por el 28 de agosto, la legislatura de la provincia de Neuquén como poseedora del recurso, hace un acuerdo o termina de aprobar un acuerdo con YPF, por el cual permite ese acuerdo en Neuquén, habilita el acuerdo entre YPF y Chevron. Acuerdo que se firma o que se aprueba después de una jornada de resistencia, una marcha de unas 5.000 personas que al llegar a la legislatura fueron duramente reprimidas, represión que duró 7 horas más o menos. Mientras la gente seguía afuera, se aprueba y se dice que realmente eran los manifestantes iban en contra de la democracia, que los diputados que se oponían a la sanción de ese acuerdo iban en contra de la democracia, de las instituciones, y en ese contexto se aprueba. 2 días después, la noche, eso fue un miércoles, si no me equivoco, martes. El miércoles, el jueves a la noche, las casas de del loft de la comunidad Campos Marip, una comunidad mapuche cuyo territorio coincide con donde va a estar la explotación de YPF en manos de Chevron, aparecen quemadas. Bueno, rápidamente, disculpen la extensión. Los medios alternativos en este conflicto claramente han tenido el rol y han hecho la apuesta de acompañar las luchas de las organizaciones, las posiciones críticas a Chevron y al acuerdo, al fracking en particular y también a la explotación hidrocarburífera, planteando en algunos de los casos, pero sí teniendo en cuenta que hay otras alternativas, planteando en algunos de los casos la necesidad de construir una matriz energética, de caminar, de transitar hacia una matriz energética sustentable y diversificada, que no dependa, como depende hoy la Argentina, un 90% de la explotación hidrocarburífera. Pero, por otro lado, los medios hegemónicos, los medios corporativos, articulan el discurso en contra de este movimiento, articulado en torno a la estigmatización que han generado sobre la movilización en contra de la minería a favor de la vida. Entonces, empieza a hablar de postulados del tipo grupos ambientalistas con un tinte peyorativo, sectores, minorías, grupos ecologistas, idealistas, que son violentos, además son ecologistas, idealistas y violentos, que se oponen al desarrollo, al único camino, a la única posibilidad de desarrollo del país, que es el tránsito hacia los no convencionales, hacia el fracking, y que oponiéndose a eso, se oponen también a un montón de beneficios, un montón de posibilidades que este gobierno ha dado para los sectores menos beneficiados, como por ejemplo la asignación universal. Rápidamente pasan de, vos te oponés al fracking, está en contra de la asignación universal, está en contra de algunos beneficios. En contraposición a lo que ha pasado con la megaminería, YPF hoy es nacional y eso, o parcialmente nacionalizada, eso genera un imaginario, retorna un imaginario de algo que está muy vinculado con la argentinidad. Entonces ahí ya no son solo la transnacional lo que Chevron vendría a ponerse, pero YPF ha tenido un rol en ese sentido, en decir, bueno, somos la empresa nacional. Y por otro lado, los hidrocarburos hoy, de los hidrocarburos depende el 90% de lo que se mueve en Argentina, entonces también no es que es oro y que se va a Europa para gastos suntuosos, sino que es algo que hace al día a día de todos nosotros. Entonces también es como complicado interponer un discurso opositor. Finalmente, que nos parecen sumamente importantes, una que se impone con un discurso de resignación absoluta de no hay alternativa, de la única que nos queda es esta, y bueno, hay algunos costos que pagar, pero sí que si el camino al desarrollo, y bueno, sí, no nos queda otra. Que realmente nos preocupa sobremanera. Y por otro lado, aparece también desde los medios opositores el discurso contra el acuerdo con Chevron, con la salvedad de que esto se podría hacer bien si no fuera Chevron y fueran otros, y habría controles y no sería este estado, el fracking va, los no convencionales se podrían explotar civilizadamente o con normas ambientales, que es como la versión corporativa no oficialista del tema. Y por último, nos parece importante resaltar, el IAPG, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, lanzó rápidamente después de la sanción en Neuquén de la ley, una campaña brutal que se compuso de varias solicitadas en los grandes medios nacionales y por otro lado de una provisión de cuadernillos de formación en muchos consejos liberantes y escuelas del país sobre los no convencionales que son, parándose en una posición de ecuanimidad y objetividad que le da la idea de instituto, de cierta pureza técnica, y nosotros lo que queremos ahí refutar es que justamente el Instituto Argentino del Gas es el instituto donde se forman el personal corporativo, es un instituto que en el que entre sus direcciones está Chevron, por ejemplo, pero está YPF, está ESO, su director fue un tipo que fue gerente de Repsol YPF, y hasta hace muy poco seguían defendiendo los logros que había generado las privatizadas en el país. Por último, y ya cierro, la Fundación Bariloche, una fundación que uno no podría acusar de ser ecologista, ni ambientalista, ni de izquierda, dice que para llegar a un horizonte de sustentabilidad o de autoabastecimiento al 2050 en torno a los no convencionales se necesita una inversión de 600 mil millones de dólares. Y lo que implica una totalidad de 57 mil pozos en el país. Los compañeros de Taller Ecologista, una agrupación, una organización de Rosario que viene trabajando hace mucho tiempo el tema de la sustentabilidad energética, se plantea si con 600 mil millones de dólares no es posible pensar una alternativa más sustentable, ecológica, ambiental y más responsable con la vida en el futuro. Muchas gracias. Bueno, hola, pido disculpas por la tardanza que llegué tarde, pero bueno, al menos estoy. Yo soy Diego, integrante de la Asamblea No Entrega a la Costa, más conocido como el Curupí. Nosotros somos la asamblea que estamos defendiendo la Reserva Natural de Quilmes y Avellaneda. Es una reserva natural que en una punta tenés al polo petroquímico, justamente de acá, que es la capital de la contaminación. De la otra punta tenés la potabilizadora, que alimenta a más de 3 millones de personas. Y entre medio, entre el río y la zona urbana, están los rellenos sanitarios del SEAMSE. Justamente nuestra lucha es una lucha heredada de la lucha del cierre del SEAMSE. ¿El SEAMSE qué fue? El SEAMSE es una entidad estatal creada en el proceso militar, cuando los militares, entre otras cosas, prohíben reciclar, entonces crean el SEAMSE. Al SEAMSE le dan para hacer el tema del relleno de todo esto, transferir toda la basura de los municipios como de capital, se lo dan a Techín como una concesión. Esto hacen un trato con un Techín con respecto a que después de rellenar las zonas bajas que no se podían habitar, ellos iban a construir arriba. Eso es el trato que dejan, digamos, con el proceso militar. Nosotros, después de denuncias, primero en 1994, 95, Sociedad Fomento y todo eso, donde se concientiza un poco a la gente, todo eso, en el 2001 se logra realizar una asamblea de vecinos, organizaciones, entidades de diverso, una especie de multisectorial, donde con mucha lucha, corte de autopista, con difusión de la gente, con marchas, con denuncias, en el 2004 es el primer lugar, y no sé si es el único, donde se cierra el SEAMSE. Actualmente siguen funcionando un montón de rellenos sanitarios. Con esa lucha se logra una de las cosas, justamente esta reserva natural. Sí, por orden municipal, tanto en Avellaneda como Quilmes, se declara toda esa franja de costa, que es una tierra virgen, como una reserva natural. Por el valor, que la ordenanza es impresionante, es digno de cualquier hippie que muchas veces señalan, hablando de la humedad, de la diversidad de hábitat que hay, la importancia que tiene el tema de los humedales como para absorber las inundaciones, para que no pase como lo que pasó en La Plata. Increíble esa ordenanza. Pero este aquí, que justamente en el 2008, de manos de Scioli, parece que habilita, hace un acuerdo con Techín de que toda esa zona virgen, esa que es zona reserva natural, iban a construir un puerto Madero Sur. Porque, bueno, viene el progreso, construcción, edificios, esos patitos, esos no van, como dijo nuestra presidenta, esos yuyitos, ¿para qué? Digamos, no sirve. Entonces hay que poner progreso sobre eso. Obviamente nosotros ya veníamos muy despacito haciendo caminatas, porque una de las cosas que hemos perdido con el proceso militar es el tema del río. Entonces seguimos haciendo muy despacito, a pesar de que se cayó la asamblea, justamente, no entrega la asamblea del SEAMSE. Si había caído, nosotros mantuvimos el tema de las caminatas como para mantener despierta con respecto al río, de tener acceso al río. Pero bueno, cuando pasa esto con Scioli y con Techín, salimos enseguida a formar nuevamente una asamblea fuerte entre los dos municipios y salimos a reclamar tanto a los municipios como también a la gente de que vaya y proteja justamente su patrimonio natural, que no puede ser otra vez por un negociado cambien hasta una cuestión que es por ley, digamos, hay una ordenanza y hay todos convenios terribles de que no pueden destruir los humedales por la importancia que tienen. Es más, nosotros nos agarramos de una ley que está la ley de bosques, que en muchas provincias se habla de esta ley por la cuestión de que no se pueden destruir los montes, justamente porque tienen su valor y primero tienen que aplicar la ley de bosques como para reorganizar el territorio y decidir qué parte se puede poner soja y qué parte no. Una ley que, bueno, es bastante crítica, pero en la provincia de Buenos Aires no se aplicó, en absoluto. hay una organización que se llama OPDS, donde el OPDS eran los encargados de aplicar esta ley. Ellos no la aplicaron. Era más bien la presión popular que había en el lugar y después, bueno, si nadie se daba cuenta que acá no existía la ley de bosques, no se aplicaba, ni siquiera se aplicó acá. Entonces, obviamente fuimos con esa ley, le reclamamos esto, donde se había empezado a trabajar rellenando parte del humedal, le aplicamos la ley de bosques, vino por orden judicial, lo detuvimos, a tal punto que le dice a Techín que tiene que volver para atrás con los rellenos. Eso fue increíble, te digo, una de las cosas que uno logra, digamos, con justamente la movilización social y demás. Y le avisamos al municipio de Quilmes que no podía tocar reserva natural porque tenía encima la ley de bosques, que primero tenían que aplicar la ley de bosques. Es más, una de las cosas que quieren para justamente, porque eso es reserva natural, cómo pueden cambiar una zona que es reserva natural por construir arriba. Una de las cosas que justamente querían aprobar es volver a la zona urbana. Es decir, que muchas veces el tema de las leyes, muchas veces el tema del Estado, perfectamente si ellos quieren lo cambian, sin ningún problema. Si en un momento aprobar una ley, no tiene ningún problema de cambiarlo si no está la presión política y social que continúe toda esta cuestión. Porque una de las cosas justamente de la Asamblea en contra del CMC, lo que habíamos logrado era justamente esta reserva natural, como el tema de que en la localidad de Don Bosco, que está ahí en Quilmes, se recicle con participación de los cartoneros y demás. Esa reserva, justamente que pensamos, realmente, lamentablemente uno se queda tranquilo, porque cuando tenés una ordenanza o tenés una ley, como la gente se queda tranquila diciendo, bueno, ahora está amparado por el Estado. Lamentablemente nos damos cuenta que, por gracias a un negociado, por dinero que haya por medio, nuestros gobernantes cambian muy rápido, pero muy rápido. Así fue con el tema de Scioli en el 2008. Renegociando esto. Por lo tanto, nosotros como vecinos y muchas veces con otras organizaciones salimos a reclamar, hacemos difusiones con mesas, vamos a escuelas donde ahí fuertemente les mostramos a la gente que tiene que participar justamente de la comunidad, que no se puede quedar tranquilo simplemente con sus representantes, sino que tiene que estar encima de sus representantes, tiene que ir a su municipio, tiene que ir a los concejales, verle la cara y decir qué vas a votar. Yo te voté, sos un representante, pero nunca me preguntás justamente lo que le es mejor para la comunidad. Es una cosa que formamos a la gente, tratamos que nos acompañe con todo este proceso de defensa justamente del patrimonio natural y también los vinculamos con otras organizaciones, porque este problema de la costa viene desde el Delta hasta Parque Pereira, digamos. Nos vinculamos con otras organizaciones justamente en una campaña de que en una zona urbana es muy importante mantener todos estos espacios verdes y que se mantengan vírgenes, no que lo parquicen, como pasó en Vicente López, donde rellenaron, es un lindo parque, pero dejó de cumplir su función, que era justamente de absorber toda la cuestión urbana, toda la contaminación, todo el tema del que pasó en La Plata, que fue terrible, cómo se inundó. Si uno no deja estos espacios verdes bajos, donde absorben el agua, en algún momento vamos a quedar todos bajo el agua. Están obviamente primero siendo muy afectados las zonas bajas, los barrios, villas de emergencias y barrios obreros que están en la zona que están siendo inundados por napas. Directamente le sale el agua del piso, directamente. Ni siquiera por lluvia, ni siquiera por el tema de una sudestada, sino todos los días tienen o el sótano o el piso, tienen la humedad o directamente agua. Esta es una cosa que reclamamos, que no hay planificación urbana en absoluto. Más bien lo que reina acá es un caos constante donde el mejor negociado que haya lo aplican. Sin ningún, una de las cosas que pedimos, bueno, por cualquier tema que quieran hacer, que haya un estudio de impacto ambiental. No existe. Pero te vas a buscar en detalle y le preguntas cuál es el estudio de impacto ambiental. No hay. Con el tema del petróleo, como en cualquier otra cosa, no hacen ningún estudio, en absoluto. O si hacen estudios, es la propia empresa. Bueno, ¿qué estudio? Ah, Techín lo hice, pero que me estás tomando el pelo, ¿cómo lo hizo Techín? Hay un montón de universidades, nosotros justamente, una de las cosas que fuimos a la Universidad de La Plata, hablamos con biólogos vinieron ahí, recorriendo toda la reserva natural y dicen, esto es increíble, es único acá en la zona. Para ver eso tenés que irte a Entre Ríos, tenés que irte a Jujuy, tenés que irte a otras provincias, lo que hay ahí es único. Y no lo valoran, no le interesa en una de las cosas que decimos, que justamente como dicen la gente de Gualeguaychú, que defensa la vida, es el tema de la vida. Porque si estamos hablando que tenés una punta un polo petroquímico y en otra punta tenés una potabilizadora y encima en el medio que vos pasás con el auto ves unas montañas verdes, que todo basura, 30 metros y adentro tiene toneladas y toneladas de basura. ¿Cómo vas a agarrar y vas a hacer una zona urbana en medio de todo eso? Es una locura. Es una locura. ¿Quieren meter a más de 50.000 personas ahí? Es una locura. Directamente es una locura. Digamos, lo único que pueden hacer es personas que no le interesa la vida. Directamente. Es justamente este sistema. Esto que hablamos todos los compañeros y los que estamos acá, es justamente, estamos defendiendo la vida, una de las cosas principales. Por eso una de las difusiones y conciencia que hacemos es el tema del boca a boca. Por ejemplo, el sábado estuvimos en la principal de Quilmes y ahí hablando con los vecinos. Y ahí los vecinos, bueno, nos dicen de todo. La gente que pasa, de todo. Ah, ustedes están contra el intendente. Ah, no, ustedes no se le puede ganar. Una de las cosas que nos dicen muchos vecinos que están a favor, nos dicen gracias, ah, pero no se puede ganar. Las cosas son así. Eso es una lucha constante que tenemos que hacer y por eso muchas veces vamos a la escuela, porque uno ya grande, como que después de un montón de luchas y muchas luchas perdidas, decís, sí, es muy posible. Este sistema es mucho más fuerte que nosotros. Tiene gente las 24 dedicada a destruir todo. Entonces, bueno, nosotros que con lo poco tiempo que tenemos, sin recursos, ¿cómo le vamos a ganar? Pero una de las cosas que mostramos y decimos es que si todos nos paramos y vamos contra el municipio, vamos y tomamos la reserva natural y decimos, esto tiene que ser con participación urbana, esto tiene que ser una participación de la comunidad, no a través de nuestros representantes que después, en X tiempo, lo venderán o lo usarán como ellos quieren, sino que tiene una participación principal de la comunidad. Con todos los sectores, por eso también lo estamos relacionando con, porque una de las cosas que rellenan todo el humedal y todas las cosas es con la basura. Entonces ahí encaramos el tema de la basura, haciendo todo un plan con residuos urbanos de la ciudad. ¿Por qué? Porque lo quieren municipalizar. Y obviamente va a haber un negociado que muchos de esos no van a reciclar y otra vez van a parar rellenando los humedales. Entonces le damos una solución directa. Bueno, ¿qué quieren? ¿Quiere esa basura que están teniendo en un humedal? ¿Qué tiene que hacer? Lo tienen que reciclar y tiene que dárselo a cooperativas. Hay un montón de cooperativas que están ahí. Y si no hay cooperativas, le tienen que dar los medios para hacer eso. Pero no pueden seguir rellenando los humedales para después, arriba de eso, construir edificios que van a ser para unos pocos también, como pasa con Puerto Madero. Pues ni siquiera son viviendas populares, que tampoco, muchas veces tuvimos este debate de las viviendas populares. No pueden ser viviendas populares en zonas bajas y viviendas pobladas donde después el río en algún momento va a subir y se va a llevar todo. Hay la gente que está, vive como vive en el Delta, con pilotes y acostumbrado al nivel natural del río, al movimiento natural del río. Por eso una de las cosas de esto que estamos constantemente y venimos a la red de medios y muchos de los medios como La Colectiva, Antena Negra y otras radios nos han ayudado mucho para difundirlo y hacerlo conocer en todo el país. Por eso cuando nos enteramos que estamos en esta reunión dijimos, bueno, alguien de nosotros tiene que venir acá, decir las gracias, compartir las luchas y ver cómo enfrentamos el futuro, porque el futuro parece que vienen planificando cosas cada vez más terribles. Y sin la unión de todos, realmente esto va a ser muy difícil de enfrentar en el futuro, porque esto se pierde. Si no es por un lado, es por otro, se pierde si no realmente no nos organizamos y tenemos los medios y la comunicación a nuestro favor. Bueno, nada más. Bueno, gracias compañeros y compañeras. La verdad que bastante nutritivo y muchísima información y también muchos puntos en común, ¿no? Creo que es lo que se ha puesto sobre la mesa a la hora de pensar contra quién se está luchando y las formas o lo que se está pensando como resistencia. La idea ahora es que ustedes, quienes quieran, quienes deseen, puedan reflexionar, tirar alguna pregunta, abramos un intercambio con los compañeros que están acá, aprovechemos la oportunidad. Hola, yo soy de la 95.5 FM El Grito de Los Hornillos, Córdoba. Quería saber del último compañero, Diego, que estuvo hablando, si hay organizaciones sociales con las cuales ustedes están vinculados a nivel acá de la zona que estén colaborando con esta lucha. Sí, por suerte varias, digamos, varias organizaciones de diferente índole, digamos. Por ejemplo, está EHLI, están, por ejemplo, el Partido Obrero, Tenemos varias organizaciones que están vinculadas, hay varios movimientos artísticos. O sea, nosotros una de las cosas que hacemos son intervenciones artísticas en los barrios, digamos, entonces hay un grupo de teatro. Está también Intercuencas, está Intercuencas que es desde el 2007, me parece, ellos están interactuando justamente con un montón de organizaciones luchando por el tema de las cuencas. Está el Foro del Río de la Plata, que ellos lucharon mucho por el tema de aguas. Ellos justamente, la presidenta Kirchner utiliza los argumentos para estatizar aguas argentinas gracias a este foro, por ejemplo. Bueno, y así un montón, digamos, que me olvido y constantemente vamos vinculándolo hasta con escuelas también. La escuela es mucho. Sí, yo bueno, quería hacer una pregunta en general, por ahí viendo que el punto es el modelo extractivo que está avasallando hace años ya. Si se puede pensar, o si ustedes, ¿cuál sería su opinión en realizar una actividad en conjunto, viendo bueno que tienen puntos en común para llevar a cabo y que me parece que es por ahí la manera de parar el modelo? Si tienen alguna idea también desde las organizaciones en algún momento se han planteado, o si también conocer si han podido hacer relaciones en conjunto con otros temas que se refieren al modelo extractivo para tratar de pararlo. Sí, es verdad. Yo creo que ha habido alguna falencia en ese sentido, una falta de articulación en este modo de globalizar la lucha, pero sí tengo entendido de que se están haciendo algunas acciones en común y creo que va a ser pronto. Bien, no tengo entendido, pero algo se está elaborando conjuntamente con varias organizaciones del país. Más en este momento no recuerdo bien qué tipo de acción, pero sí se está planteando desde la Asamblea de Malvinas conjuntamente con otras zonas de conflicto de Neuquén. Creo que por allí va a venir la movida y de gente de Buenos Aires. Por ahí viene, en ese rumbo se está armando algo. A referencia a esto, Sofía Gatica tiene más información. Bueno, alguno puede googlear en su correo y le puede dar más información, pero sí, estoy seguro que algo se está armando, desde Córdoba al menos. Una que está a nivel nacional es la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Es un intento, digamos, de justamente lo que preguntás, una coordinación con sus críticas y sus críticas, pero intentos hay unos cuantos intentos. Esperemos que alguno realmente logre. En realidad quería hacer una reflexión alrededor de todo lo que está pasando. Realmente el tema de Andagalá y los temas de resistencia lo hemos seguido desde la Patagonia, como ustedes estarán siguiendo en este momento la cuestión del fracking en Neuquén, ¿no? Y este convenio nefasto entre YPF y la Chevron, que realmente lleva a... Ayer lo hablaba con compañeros de la red, que una de las miradas, por ejemplo, que se tiene que poner en Neuquén es sobre la vida de los hermanos mapuches en este momento. Hermanos mapuches que más allá de las cuestiones más científicas que se puedan hablar alrededor del fracking, de la extracción mediante hidrofractura, hermanos que van a defender con la vida la entrada de ese modo de explotación en sus territorios. Pero quería agregar algo más. En Neuquén, dirigentes como Cristina Loncopán, Lonco, de la comunidad Nielaicó de Zapala, perdieron su vida por contaminación mediante la explotación de petróleo a través de convencional. O sea que nosotros no tenemos que dar el ejemplo del impacto ambiental y en la vida de los neuquinos que va a implicar la extracción mediante hidrofractura, porque ya nuestros hermanos mapuche han pagado con su vida el otro tipo de explotación. Ni que hablar lo que significa para los neuquinos los ríos en el que todavía le vemos las piedras en el fondo, de tan limpios que son los lagos que tenemos y toda la riqueza que tenemos mediante la pureza en algunos sectores, por supuesto, del agua. O sea que hoy la mirada también está en esos sectores de resistencia, más allá que la represión que decía Fernando y la represión tremenda que hubo en la legislatura de Neuquén el día que se firmaba el convenio, estábamos todos los neuquinos. pero hay que reconocer que se llegó tarde, porque Chevron entró a Neuquén y los neuquinos nos dimos tarde cuenta, la mayoría, de las implicancias que traía. Pero yo invito a que desde distintos lugares del país tengan la mirada puesta en el pueblo mapuche y en el pueblo neuquino, porque la entrada de este convenio puede traer resultados catastróficos, porque más allá de que se haya firmado en la legislatura, no sé si acá algunos compañeros neuquén estuvieron en la multisectorial del día posterior de la represión, quedó muy claro que la hidrofractura en Neuquén no va a pasar. Y algunos sectores lo dijeron con la dureza tan terrible de decir que van a dar la vida para que la hidrofractura no entre. O sea que pensar en, como dice el compañero de la Chapal, de Zapala, pensar en acciones conjuntas y organizadas con otras organizaciones muy fuertes como la Cumbre de los Pueblos Originarios, por ejemplo, que está trabajando el tema del medio ambiente, también serían acciones que se podrían coordinar a través de medios alternativos, ¿no? ¿Qué tal? Me presento. Yo soy Matías, de Misiones, y quería hacer una pequeña reflexión antes de la pregunta concreta. Nosotros en Misiones tenemos dos industrias, si se puede llamar así, extractivas, que son de las más grandes en América Latina, la represa de Yaciretá y la papelera de Alto Paraná. Y lo curioso de estas empresas es que tienen, bueno, el mismo modelo que ya todos conocemos, y con el tema de Yaciretá puntualmente, extractivista por ahí no es material, sino una cuestión energética, porque toda la energía hidráulica viene a una central que a su vez administra todo el país, digamos, a través de CAMMESA. Ahora, puntualmente en lo que hacen los medios de comunicación, nosotros tuvimos una lucha muy dura que logramos que se retroceda con el proyecto de la represa de Corpus, que viene desde 1925 junto con la de Yaciretá. Estuvo congelado 20 años hasta que Perón lo revitaliza, la de Yaciretá, que finalmente, bueno, fue un éxito para el modelo, y la de Corpus, que hasta hace poco luchamos y, bueno, logramos que... Ahora estamos luchando contra Garabí, que es otra binacional con Brasil, así. Bueno, puntualmente, escuché, y la pregunta por ahí va más a los compañeros que están acá en Buenos Aires, porque por ahí otros compañeros de otras provincias, yo veo que por ahí el modelo extractivo afecta más a una provincia determinada. El problema que tenemos en Misiones es que es un proyecto nacional y binacional. Entonces, en Misiones lo que nos pasa con los medios es que por ahí sí o sí necesitamos llegar a todo el país, porque es como que están explotando a Misiones para beneficiar al país, que en realidad son unos pocos, o sea, ni siquiera son las demás provincias, no es un proyecto federal. ¿Hay alguna estrategia como para impactar en los medios nacionales? Digo, porque acá lo que he escuchado era que por ahí nadie habló de Crónica, de, no sé, Telefe, de, o sea, grandes medios hegemónicos, y ustedes están más cerca, digamos, en Buenos Aires. Imagínense nosotros, si no llegamos a través de, qué sé yo, La Nata o algún periodista que se prenda, que medio que La Nata nomás, es imposible. Y la realidad es que allá en Misiones, por ahí los medios alternativos no tienen el impacto, la eficacia que necesitamos para frenar estos proyectos. ¿Hay alguna forma de llegar, o hay que, no sé, poner a un niño y ofrecerlo como carne de cañón para que venga un medio? O sea, ¿hay alguna estrategia en red o como para impactar en los grandes medios? En principio, dos cosas. Digo, primero, continuando con el comentario de Natalia, Vaca Muerta, que coincide prácticamente con el territorio de Neuquén, aunque es un poco, digamos, incluye a otras provincias, es la puerta de ingreso del fracking a Latinoamérica. Digo, es como por acá que es la política estadounidense en torno a los no convencionales, frente a una situación de madurez o de finalización de la capacidad de producción de los reservorios históricos, Estados Unidos dice, bueno, vamos por esta forma, en Latinoamérica, Vaca Muerta, Neuquén particularmente, es la puerta de ingreso de esto. Y para el compañero realmente no hay recetas, me parece que una estrategia inteligente, por lo menos de Neuquén, desde Buenos Aires, es vincularse con los compañeros que hoy están luchando dentro del sindicato, que obviamente tienen su capacidad de acción restringida, porque son empleados de los medios, pero que ciertamente, incluso acá hubo recientemente un compañero que se puso como a disposición, aunque él hace policiales, digamos, pero de vincularse con esos compañeros que dentro de sus posibilidades te van a decir con quién hablar o van a intentar meter el tema si les parece que el medio puede entrar. A mí me parece que es la posibilidad más realista que tenemos para influir. Ciertamente, no porque estar en Buenos Aires, Telefe te saca las cosas, digamos. No cuesta tanto acá como en otros lados. Que pase, pero esta vinculación con los que sí hacen los noticieros o las informaciones me parece que es una ventaja que no hay en otro lado. No sé si me ocurre esa como posibilidad. No, un poco esto, muchas veces decimos de que Dios está en todos lados y atiende en Buenos Aires, pero la cuestión es que justamente en Buenos Aires pasan tantas cosas que cada uno corta la autopista al mismo tiempo y Canal 11 elige, digamos, dónde tiene un muerto. Es así, se manejan los medios, lamentablemente. Acá es así, de esa forma, digamos. Todos vamos a cortar la autopista, pero es un problema, digamos. Muchas veces contactos, tener un contacto adentro de un canal o llevas a las madres de Plaza de Mayo y tratas hacer todas cuestiones así mediáticas. Muchas veces por los recursos hemos hecho cosas en Plaza de Mayo, algunos han encadenado. Hay un montón de estrategias justamente como para acá en Buenos Aires se visibilice, pero pasan tantas cosas que a veces se tapa por otras cosas. Un aporte en ese tema, que quizás la apuesta es de poder generar cosas en el plano también de lo alternativo, porque realmente me siento como parte de la red desde el inicio, que realmente hemos hecho muchas cosas que han permitido la masificación, el conocimiento pleno a través de redes sociales y a través de la red de medios de comunicación. Realmente, si estamos en un encuentro de la red de medios para ver cómo llegamos a Telefe, a mí realmente en Neuquén a veces lo vemos como obligatorio porque llega a la gran masa. Pero yo creo que también la estrategia está en la acción común que se hace. Si en simultáneo se cortan todas las rutas del país, los medios están obligados a hacer. O sea que es la organización la que pone a los medios. Quería decir eso porque confío plenamente en la organización alternativa y en la organización de todos los sectores que luchamos. Y por eso creo que los medios, si le damos en la tecla a la acción en común, creo que van a estar ahí. Pero que el desafío está en encontrar la coordinación, ¿no? Sí, yo iba a decir más o menos lo mismo que dijiste vos de Quilmes sobre lo que pasa en Buenos Aires y obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Lo que me parece que también hay un tema de coyunturas con los medios hegemónicos, ¿no? Y obviamente tenemos que hacer nuestro laburo, pero por ejemplo, cuando fue el conflicto, que en realidad no fue una vez, lleva años de Andagala. El año pasado salió, en un momento tuvo difusión por un tema coyuntural, porque al Grupo Clarín le convenía pegarle al gobierno. Ahora, cuando empezó a aparecer la publicidad de la Cámara Minera en TN, no salió más en ningún lado, ¿no? Y en realidad, vos hablaste de un conflicto en 2010 que no salió en ningún medio, salió hace el verano del año pasado, empezó a salir en los medios. Entonces hay un tema que tiene mucho que ver con eso, que por ahí la estrategia puede ser ir viendo coyunturas, pero sabiendo que no depende de nosotros, que se dan vuelta al poco tiempo, que cuando cubren un corte de ruta por ahí le dan visibilidad, pero después lo ves a Feynman diciendo o discutiendo con los pibes de los secundarios y ridiculizando todo, o como pasó en Malvinas cuando, no sé, TN, que está esponsoreado por Monsanto, y ahí es un tema gravísimo, porque Monsanto, los medios kirchneristas no le dan bola, porque la presidenta quiere que venga Monsanto, y por otro lado, el medio que se opone por la ley de medios está esponsoreado por Monsanto. Entonces ahí, por todos lados. Y esa entrevista, Franco Mercuriani, escrachémoslo porque es un hijo de puta, perdón, hijo de Utah, para no, viste, y sí, es un vigilante de Monsanto, entrevistó a un chico de Malvinas y le entró a preguntar que lo que ustedes dicen es cualquier cosa y no lo dejó hablar. O sea, era lo mismo que Franco Mercuriani, TN de las 3 a las 6 de la tarde, creo que está. Uno con cara de boludo, lo van a reconocer. Igual, por ahí TN, viste. Entonces, lo que me parecía poner el punto era en eso, que a veces tiene que ver mucho con coyunturas, y a veces uno dice, mirá, que tanto que putean contra Clarín y cubre un conflicto, y por ahí lo cubre porque en ese momento les conviene pegarle al gobierno, aunque sea por izquierda, que es una mentira del lado de ellos, pero y está bien, hay que aprovecharlo. Pero me parece que lo que vale, como dijo acá la compañera, es el laburo que se hace de los medios alternativos, aunque lamentablemente no siempre tiene la llegada masiva que necesitamos. Tiro eso como disparador. Y quería preguntarle, ver si podían un poco contarnos por ahí, José o el compañero de Malvinas, cómo están tomando el tema este de Monsanto, los medios, qué posicionamiento están teniendo, ¿no? Como para ver si esto que se ve a nivel nacional, que el grupo Clarín juega porque vemos la publicidad de Monsanto todo el tiempo, cómo está pasando más en los medios regionales. Bueno, yo hace rato cuando me tocó ser el primer orador, creo que hice referencia bueno, al acompañamiento de los medios alternativos. Es más, estaba siempre presente uno, gracias a Dios, en el bloqueo. Ahora está Matías, creo que de Zumba la Turba, creo que es Matías. Bueno, él está y ante la menor tensión él avisa. Bueno, y Ecos de Córdoba, también que siempre está presente, Indimedia. Pero los grandes medios, Canal 10 no está dando bastante difusión. Canal 10 es el medio que del multimedia de la Universidad Nacional de Córdoba. Hace una apertura a medias, digamos, pero es depende del programa y bueno, de hecho la difusión pasa por todo lo que es transgénico y Roundup, y la parte un poco más tendenciosa va por los programas agropecuarios ahí, y bueno, estas cuestiones de minimizar la lucha, que la lucha es de un sector, como bien lo decía hace rato el compañero, es la compañera Sofía Gatica contra la multinacional Monsanto o el grupo ecologista que se opone al progreso, y bueno, por allí viene el discurso. Y a la vez también los otros medios como que toman a cuenta gota Canal 8, que es otro de los canales de mayor difusión en Córdoba, que toma algunas noticias, y Canal 12, que ahora a partir de lo que pasó en cuanto a la represión, no tan solo, bueno, tuvimos una primera represión que fue a mediados de agosto, cuando se presentó un proyecto de ordenanza. En ese momento tuvimos 7 compañeros heridos, una con 7 puntos en la cara, cicatriz que la Asamblea de Malvinas de Argentina no le va a reponer la parte, esa es lamentable. Y bueno, esa compañera es del MST Córdoba, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, que también nos viene acompañando desde un primer momento en la lucha. Y los otros compañeros son vecinos. Después, en este segundo, cuando quisieron romper el bloqueo, bueno, todos sabrán la golpiza de a Sofía Gatica, ahí como que Canal 12 como que cambió un poco el discurso, pero a medida que pasan los días vuelve a su posición de favorable a las multinacionales. Yo creo que es ahí donde juega el rol protagónico esto de legitimar el discurso, y si no es a través de los medios alternativos, no, nosotros los asambleístas de Malvinas Argentina no somos escasamente escuchados, y a veces este corte y pegue que hacen los medios masivos en cuanto a difusión van tergiversando el discurso que al menos queremos decir nosotros, esto de reinterpretar el discurso favorable a un sector, aunque suene redundante, hegemónico, que es de los grupos dominantes. Antes de pasarlo al compañero, quería decir una cosa. Puede existir un conflicto local, pero las problemáticas son nacionales. digamos, ¿no? Esto me parece que es una aclaración necesaria y que en todos los conflictos, en todos estos conflictos locales o regionales, por lo menos lo que hemos logrado es, desde los medios alternativos, en la medida que tengamos capacidad de poder construir canales que se mantengan vivos para que la gente pueda estar informándose, y en la medida que esos canales nosotros podamos mostrarlos como de confianza en el punto de vista de que lo que estamos diciendo es realmente expresión y el manejo de información que tiene que ver con una relación que existe con los procesos de lucha, ahí hay un capital simbólico y político que los medios masivos no lo van a tener. Hay lugares donde los medios masivos no pueden entrar, hay información que los medios masivos o los hegemónicos, digamos, no pueden acceder, y es muy factible que lleguen atrás de los hechos. Nos pasó el día del intento de corromper el corte por parte de la policía, que 2 horas después cayó La Voz del Interior, a ver, es el grupo Clarín, a pedirnos imágenes porque no habían estado. Le dijimos, bueno, sí, te la vamos a prestar, pero nos pones las fuentes, y empezamos a apretar y a exigir por otro lado. Pero, digamos, lo que sí está demostrado es que en la medida, y lo que pasó con el Andalgalá, por poner ejemplos, digamos, más frescos, pero tenemos infinidad de ejemplos, donde en la medida que de los medios alternativos podamos mostrar, presentar, aprovechar el multiformato, que es algo que es muy, muy interesante y muy jugoso para poder explotar a la hora de poder difundir de distintas formas los conflictos. Sí, y lo digo sin miedo a equivocarme, que los ponemos en tensión a los medios masivos. Los ponemos en tensión porque les estamos sin ser ese el objetivo, porque no trabajamos para ponerlos en jaque a los medios masivos. Pero, digamos, los ponemos en jaque porque los ponemos realmente en el lugar donde están mostrando un aspecto muy pequeño, donde están mostrando poco o están cambiando la bocha de qué es lo que se quiere decir o expresar en los procesos de lucha. Había un compañero por ahí que quería... Bueno, quería preguntar en particular al compañero de OPSUR, pero la pregunta es en general para todos. Primero, ¿qué opinan ustedes sobre alternativas como que se plantean sustentables como los biocombustibles, que generan una gran polémica sobre la soberanía alimentaria? Y después, para todos, ¿cómo, si se están generando alternativas mientras se resiste y se lucha al modelo extractivista? En principio, como alternativa, más que los biocombustibles, aparece en el discurso la energía nuclear, del discurso oficial. A lo cual nos oponemos. Realmente no tenemos demasiado articulada una oposición, pero en principio no estaríamos de acuerdo. Recientemente nos llamó una organización sindical para empezar a trabajar, y lo que nos decían nosotros con los del fracking, todo bien, pero el tema es, si ustedes están en contra de lo nuclear, nosotros no podríamos juntarnos con ustedes. Bueno, y ciertamente, como que la alternativa en Argentina hoy, lo que tenemos nosotros es la energía eólica. La energía eólica, según lo que tenemos estudiado, podría ocupar solo algo así como el 15% de la energía que necesita el país hoy. Ahí entra en una discusión muy compleja que es, bueno, energía, hoy Argentina depende el 90% de los hidrocarburos, el 50% del gas, proceso que se dio fuertemente desde el descubrimiento en el final de los 70 de Loma de la Lata, el 40% del crudo. Es uno de los países que más depende del gas en el mundo, junto con Rusia. Gas que está que en Vaca Muerta o que en Loma de la Lata, Repsol y exportó a mansalva y hoy necesitamos importar. Es la pregunta más complicada, ciertamente. No, pero a ver, la energía eólica, que es la alternativa que nosotros vemos, que tiene problemas en varios lugares del mundo por la ocupación territorial que implica. En Argentina es un país amplio, sin tanta densidad poblacional, con lo cual creemos que va por ahí. No está desarrollada, hay solo 2 grandes campos, pero lo cierto es que el 90% de la energía que ocupan los hidrocarburos, del 50%, perdón, que ocupa el gas, mucho de lo cual se va a centrales eléctricas, solo el 15% de eso podría ser ocupado por un desarrollo masivo de energía eólica. Bueno, Argentina sigue creciendo su consumo de energía. ¿Para quién consume? Bueno, las industrias extractivas son grandes consumidoras. Entonces también ahí tenemos un problema. Bueno, vamos a promocionar la Vale en el sur de Mendoza, que va a sacar agua, va a prender grandes calefones, va a separar el agua del potasio. ¿Eso con qué se hace? ¿Con gas? Bueno, realmente no tenemos respuesta, biocombustible y nuclear no. Es la pregunta que nos estamos haciendo desde hace un tiempo. Hay algunas articulaciones de pensar a futuro. Ciertamente no se puede cerrar el tubo de petróleo hoy ni el gas hoy. Tenemos que hacer un camino en ese sentido. La expropiación parcial de YPF creemos que hubiera sido una oportunidad más que interesante para poner esto en debate, para que el Estado, las organizaciones pongamos a nuestra gente a pensar eso, a nuestros técnicos. Bueno, duró un mes y medio y se cerró. No, realmente no tengo respuesta demasiado articulada. Bueno, sí, es que además con lo que te corren, bueno, el fracking es lo único que queda. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, estamos intentando articular discurso en ese sentido. Creemos que debe haber, digamos, es necesario que haya para que comunidades sigan existiendo. Bueno, en ese sentido, para que las comunidades sigan existiendo, en el caso de Andalgalá, por ahí, no sé si plantear alternativas, o sea, que se deje vivir de lo que la gente vivió, de lo que ancestralmente vivimos, teniendo en cuenta el lugar y las características culturales a donde estamos. Por ejemplo, Andalgalá vivía en una época de la vitivinicultura, o sea, por el clima, digo, ¿no? Y bueno, el hecho que ahora te impongan este tipo de modelo, este tipo de políticas, dice mucho, o sea, en ese sentido, en el sentido de que el clima ha cambiado mucho, de que el agua ya no está disponible como antes, y, o sea, bueno, o sea, esa es una de las cuestiones negativas del modelo, ¿no? Y de la mega minería en nuestro territorio. Por eso digo, o sea, no sé si pensar alternativas o... O sea, no sé si llamarle alternativa, sino justamente ellos casualmente vieron como una alternativa para el progreso, entre comillas, imponer la mega minería y dejar de lado el tema de la agricultura y la ganadería, como mencionaba en el caso de Bisbis, del pueblo que desapareció, ¿no? Bueno. Bueno, una de las alternativas nosotros que damos al tema de la contaminación es justamente dejar que la naturaleza actúe. Digamos, acá tenemos ríos muertos directamente, como el Riachuelo y todo eso, y lo único que están absorbiendo la contaminación es toda la zona esta virgen, digamos, de humedales y demás. Soluciones que nos da el municipio, por ejemplo, por el tema de las napas, han puesto más bombas de agua. Eso consume más energía, digamos, es un círculo vicioso. Sí, es siempre el tema de solucionarlo con más gasto energético, digamos, y eso genera más problemas. Hay una ley de envases, por ejemplo, que está dando vuelta y no se aplica. Eso reduciría también la cantidad de envases que producen los supermercados y demás. Y una fuerte concientización de la propia gente, que todo esto va al consumo, digamos, directamente. A Japón le dijeron eso cuando pasó el tema de las centrales atómicas. Le dijeron, bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren este estándar de vida o desconectamos las centrales atómicas? Se lo dijeron bien clarito. Por eso también hay una cosa muy fuerte de concientización de qué forma queremos vivir. Ahí, justamente en la reserva, nosotros tenemos un terreno y unos compañeros fabricaron un baño seco. Digamos así, como buscar alternativas, digamos, a todo esto. Después habrá algunas mejores, otras peores, pero no en las mismas universidades. Muchas veces hay un montón de proyectos muy interesantes. Yo estoy un poco relacionado con el INTI, hay un montón de gente que trabaja y todo eso, y queda todo archivado. No se estudian las alternativas, se las guardan. Había una cuestión reciclado de las pilas, sacar los metales pesados de las pilas, que valen cualquier guita eso, y no se desarrolla. No se desarrolla. Bueno, yo básicamente un par de reflexiones. En el tema de energía de alternativas, por ejemplo, no solo en Neuquén, pero voy a tomar como ejemplo Neuquén, el gobierno, tanto provincial como nacional, quiere meter el tema de la hidrofractura como alternativa a la crisis energética, pero a la vez están construyendo o hacen megas construcciones de edificios públicos, tanto nacionales como provinciales, con un alto consumo de energía, ¿sí? El compañero de proyecto puede, por ahí se ha visitado Neuquén. Al lado de la legislatura está la mega ciudad judicial, que es todo una estructura de hierro y grandes paneles de cristales, que eso tanto en invierno como en verano consume casi lo que consume la población de la ciudad de Neuquén solamente. Es solo un edificio público. O sea, nos están vendiendo por un lado la necesidad de poner en funcionamiento la hidrofractura por la crisis energética, pero después es el mismo gobierno el que hace el sobreconsumo de esa energía y hace los recortes a las industrias, ¿sí? Poniendo en una situación de libertad de los empresarios a la suspensión de obreros porque se baja el consumo de energía, entonces hay que suspender obreros y todo lo demás que eso conlleva, ¿sí? Después, por lo que decía el compañero de Misiones en el tema de los problemas nacionales y binacionales con el tema de las papeleras, hace en el año 2005 un estudiante de la Facultad de Comunicación de General Roca, haciendo una pasantía en el diario Río Negro, hizo una investigación sobre el tema de las papeleras y daba justo con un encuentro que se hacía en la Universidad Nacional del Comahue por la noche del apagón en Tucumán, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la papelera de Ledesma, que se viene denunciando desde antes de la época de la dictadura militar. En Argentina están constituidas 42 papeleras, ¿sí? Y 40 de ellas están en surcos de agua, ¿sí? Todo eso conlleva una gran contaminación, ¿sí? La fabricación de pasta celulosa conlleva una gran contaminación. Lo que no se hace, más que nada desde parte de la sociedad, por una cuestión de la necesidad de la fuente laboral, es denunciar la contaminación, ¿sí? O sea, hoy porque la papelera MP o Bovnia está del lado uruguayo, ¿sí? Pero, digamos, desde hace más de 40 años, Argentina contamina sus ríos producto de la fabricación de pasta celulosa, ¿sí? Y sobre eso, la única vez que se intentó hacer algo fue un apagón en una ciudad, desapareció el intendente y desaparecieron muchas más personas. Y aún hoy siguen falleciendo personas producto de la contaminación, que es un... La enfermedad se llama vagazosis, ¿sí? Que es producto de... vagazosis se llama. Se denomina científicamente vagazosis, que es el hongo que se genera producto del residuo de la caña, ¿sí? En la producción tanto del azúcar como de la pasta de celulosa. Hoy nadie sale a denunciar eso, ni siquiera la gente de Tucumán, pero tenemos que tener en cuenta que también el gobierno tucumano es muy afín al gobierno nacional y sobre eso no se va a poder discutir y la necesidad del trabajo ya efectivamente en eso. Y sobre el tema de la minería, que es en la minería tenemos la discusión de Cerro Vanguardia en el sur de Argentina, ¿sí? Que es la peor estafa a la ciudadanía argentina, donde todos los días salen más de 30 camiones a Chile llevando simplemente arcilla, pagando un impuesto mínimo, y en Chile elaboran, quitan el oro, ¿sí? Lo mandan al mercado inglés y desde allá, tanto el oro como el cobre, nos lo cotizan a nosotros a valor internacional. Hola. Yo creo que más allá hacia la pregunta que decían qué soluciones les podemos dar nosotros, compañero, nosotros no debemos buscar ninguna solución. Hay un Estado y ese Estado es el que debe dar la respuesta. En ese sentido, sí, la salud no se negocia, ni los derechos pueden ser llevados a plebiscito. Los derechos se legitiman. Es por ahí que los pueblos se organizan y dan la lucha. Muchas gracias. Bueno, gracias, compañero. Sí. No, quería hacer referencia a esto de los problemas que parece ser de regiones, pero si uno se fija bien, están vinculadas entre sí. Como contó Diego, la Asamblea No Entrega de la Costa surgió después de que se cayó la del SEAMSE. Y esa asamblea se reforzó con la actividad del encuentro Intercuencas, del espacio Intercuencas, que se hizo en el 2010 y ahí se reforzó con gente que fue a esa actividad. Se usa mucha información que viene del espacio Intercuencas, del foro en defensa del Río de la Plata. Y desde que se reforzó esta asamblea ya está empezando a generar su propia información. O sea que estamos vinculados con un montón de organizaciones de la provincia de Buenos Aires. Y el tema este de la manipulación genética de la semilla no está limitada a los alimentos. Si vemos en Europa, ya están manipulando árboles, por ejemplo. ¿Y eso por qué? Porque los bosques son cada vez menos en el mundo y va a haber necesidad de producir más rápido árboles. Y bueno, y nuestra reserva puede ser el está especial como para que estos tipos vengan y hagan un monocultivo de árboles, por ejemplo, que se hacen en otras partes del mundo. ¿Y esto por qué? Porque la información es nula en el municipio. Como contó Diego, la reserva está cerrada por el SEANSE, por la autopista, por la papelera, por la planta potabilizadora, está aislada de la población. El vecino no conoce la reserva. Entonces, nosotros por eso venimos acá, porque es vital la información para que los vecinos sepan que hay una reserva. Hoy la estamos defendiendo de un proyecto inmobiliario, pero el día de mañana puede ser de un proyecto de monocultivo de árboles y que se destruya la biodiversidad que existe en el lugar. Entonces, nosotros tenemos que aprender de las problemáticas que hay en otras regiones del país, porque nos puede llegar a nosotros en cualquier momento, por una cosa u otra. Si miramos también afuera que está pasando, hay cosas peores que el fracking, que creo que se llama multipad, que son perforaciones en paralelo, que es peor todavía que el fracking, y en algún momento la vamos a tener acá si no lo defendemos entre todos. O sea que lo que pasa en el sur no es una cuestión del sur, sino que es de todo. Bueno, solamente agradecer a quienes se han acercado, quienes han estado. Un aplauso por favor a los compañeros y las compañeras de acá. Y en particular, también por mi pertenencia a Córdoba, le pedimos que estemos alerta porque continúa el acampe en Malvinas Argentinas, ahí en la planta de Monsanto, y la tensión continúa y no se descarta que en cualquier momento, porque ha sido así todos estos días, que en cualquier momento se pueda producir represión o ataques de patotas o etcétera. Y por supuesto, unir todas las luchas y que la Red Nacional de Medios Alternativos siga creciendo para difundir y crear conciencia para enfrentar a todo esto que nos está pasando hoy en la Argentina. Gracias, ya está la comida allá en la casona. Y una cosita, acá la compañera quiere informar algo. Buenas, ¿qué tal? Armamos una grilla para que se anoten todos los que están tomando audio, foto, video, los que están tomando nota, así podemos centralizar toda la información. Si les parece, les sugiero, les propongo, que va a haber una grilla, un papel que va a andar circulando, o si no, bueno, mi nombre es Valeria, yo soy de la agencia de noticias en red, se comunican conmigo, por favor, así podemos desde la red de medios alternativos tener el material que nos sirve a todos, digamos, para que lo podamos hacer circular también todos, entre todos. Eso por un lado, les pido por favor, y después contarles que vamos a proyectar algunos videos, todavía no está definido en qué sala, el lugar creo que va a ser en el primer piso. Ahora estamos tratando de ver porque acá tuvimos un inconveniente que hay mucha luz, entonces no se puede proyectar, y bueno, y decidimos que el Zoom era el Zoom de la casona, hay que pasar actividades para ahí, con lo cual ahora estamos reubicando las proyecciones, pero se van a hacer ahora a la tarde. Hay varios videos programados, no hay un listado, digamos, estamos viendo a medida de la gente que viene y participa y trae su material, le damos más prioridad, seguramente. Listo, gracias.